Ayer, bueno, estuve de paseo por el microcentro, tipo 6:30 de la tarde. Ajá. Sí. Claro. Ahí por Diagonal Sur. Sí. Estabas paseando. Estaba paseando por ahí. Caminabas lento, me imagino. Sí, me comí unos choripanes. Ajá. Y cuando iba ahí promediando cerca del monumento a Roca. Ajá. Yo iba con una amiga, me encontré una amiga y me contó una algo que le sucedió, que yo creo que es una ofrenda urbana del día de ayer. Muy bien, entonces debe ser una ofrenda urbana. Efectivos policiales de la Policía Metropolitana. Ya es una ofrenda urbana. Está de un vallado. Esto le sucedió a Ana, una amiga. Y uno le dice al otro, che, una señora recién vino y me empujó. Y entonces, como que se lo dijeron medio fuerte, y entonces se escuchó como alrededor de las personas que estaba. Y esta amiga mía, como que le pareció gracioso el comentario. Sí, es como, o sea, no sé, señora... decir, un jugador de fútbol te diga, che, me pasaron una pelota. ¿Alguien le dijo al policía que una señora lo empujó? Claro, un policía le dijo a un colega eso. Una señora vino y me empujó. Está bien que no hay que empujar a la gente, pero bueno. Ah, el mismo policía lo empujó. El mismo policía le dijo a otro policía. ¿Metropolitanos? Sí. Vino una señora y me empujó. Y los policías de la otra, que estaban ahí alrededor, medio como que entraron en gracia. Y bueno, qué sé yo, me pareció una ofrenda linda, algo gracioso del día de ayer.